Voy a leer 2 de Corintios capítulo 1 versículos 9 al 11 en la Nueva Biblia de las Américas. Leo. Dice: De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ahora vamos a regresar al versículo 9 y hacer algunas observaciones importantes. En primer lugar, es el apóstol Pablo que está escribiendo a los cristianos que están en Corinto y les está hablando acerca del tema del sufrimiento. Desde el principio del capítulo, si ustedes hubieran comenzado a leer desde el versículo 3, se van a dar cuenta del tema dominante de toda esta sección es el consuelo de Dios. ¿Observan? Dice en el versículo 3 que nuestro Dios es un Padre de misericordias. Yo expliqué en un estudio reciente que cuando en la Biblia se nos habla de la misericordia, está aludiendo a la miseria de una persona sobre la cual Dios expresa su misericordia. La misericordia implica la miseria de otro. ¿Me doy a entender? Y obviamente la miseria nuestra, la miseria espiritual en la que nosotros nos encontramos. El Padre Celestial es un Padre de misericordia, y luego se nos dice un Dios de toda consolación. Vuelve a decir Pablo en el versículo 4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué nos consuela Dios? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Pueden observar cuál es el tema dominante? El consuelo. Pero el consuelo es la respuesta de Dios. ¿La respuesta a qué? Ya lo vimos aquí, a nuestras tribulaciones, a nuestra aflicción, a los sufrimientos. ¿Observan? Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, también abunda nuestro consuelo. Porque si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Ya observaron todo el contexto anterior? El tema dominante de todo este capítulo es las aflicciones, las pruebas, los sufrimientos y las angustias que vivían Pablo y sus compañeros de ministerio. ¿Está claro? Manita arriba. ¿Se está quedando claro? Ok. Entonces, todo lo que acaba de decir Pablo, ahora él lo va a aplicar. Ahora Pablo va a revelarles a los cristianos de Corinto la interpretación que él tiene de todos sus sufrimientos. Y hay un paralelo entre lo que Pablo les va a compartir a ellos y lo que muchos de nosotros estamos viviendo o vamos a vivir en los días que están por delante a causa de la situación presente. Para Dios no es desconocido que hay una pandemia. Para Dios no es desconocido que hay un virus potencialmente letal para un segmento de la población incierto. No se sabe a qué miembros de la sociedad este virus lo puede matar y a qué miembros no les va a hacer ni cosquillas. No se sabe. Es una ruleta rusa del virus este. Puede no hacerte nada, puede hacerte algo sencillo, puede hacerte algo grave y puede hacerte algo mortal. Entonces, además de eso, sabemos de las inconveniencias que esta situación ha provocado incertidumbre en cuanto a el trabajo, pérdida de trabajo, incertidumbre en cuanto a los ingresos, en cuanto a la provisión, mucha incertidumbre. Bueno, para algunos ahorita, que incluso probablemente nos estén viendo, ellos ya están infectados con el virus. Algunos de ellos ni siquiera pueden participar porque les roba el aliento. Están sufriendo angustiosos y agónicos dolores en su espalda, en su cuerpo, dolores de cabeza, dolores de garganta. Esas son las cosas que están sufriendo algunos en este momento. Otros pueden incluso estar en una cama de hospital conectados a un respirador artificial, luchando por sus vidas. Es decir, de veras, algunos, como Pablo, podrían decir que son abrumados de tal manera, más allá de sus fuerzas, que algunos hasta están ya perdiendo la esperanza de salir con vida de la situación que están viviendo. ¿Entienden? Y no sería extraño si en las semanas por delante alguno de nosotros también sufriera alguna de estas enfermedades. O que nosotros no nos podemos enfermar. ¿No se enfermó Job? Y era más justo que todos los orientales, ¿verdad? Entonces sí se pueden enfermar los justos. ¿No nos puede preservar el Señor y nos preservará? ¿Y nos ha preservado? Claro que sí. Así que, ¿qué determina que unos se enfermen y otros no? Bueno, la soberanía de Dios. La sabia soberanía de Dios es el que va a decidir, Él y solamente Él va a decidir quiénes van a pasar por esta prueba y quiénes no. ¿Quiénes van a seguir pasando por una prueba económica de estrechez, de incertidumbre, si no pueden pagar sus rentas o sus hipotecas, si lo sacan de su casa? Todos esos temores que no son tan reales para algunos, pero son potenciales. Y para otros ya son reales, porque ya no están pudiendo resolver eso humanamente hablando. Entonces, hay mucha incertidumbre, hay mucha angustia psicológica y para algunos hay angustia real y angustia incluso física. No sé cuál sea la circunstancia de los que me escuchan, pero Dios la sabe. Él sabe la circunstancia de cada uno de nosotros. Pero en medio de todo esto, este capítulo nos da una gran esperanza. Nos da la esperanza de que sabemos que Dios está consciente de nuestros sufrimientos, de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones, incluso de las fuerzas debilitadas y de la pérdida de la esperanza de algunos. Pero Dios permite que algunos sufran para que a través de ellos, miren cómo dice varias veces aquí ahora, observen un detalle importante. Aquí dice que la consolación ¿de quién viene? De Dios. Y luego vuelve a decir, el cual, o sea, Dios, consuela. ¿Observan? Pero luego nos sorprende diciendo que para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con el que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios consuela, según este pasaje, de dos maneras. Algunos los consuela Dios de manera directa, fortaleciendo la fe de ellos directamente por su palabra y por su espíritu, y a otros los fortalece por medio de los que ya fueron fortalecidos por Dios. ¿Observan eso? A unos Dios los fortalece directamente, y a otros Dios los fortalece y los consuela por medio de los hermanos que han sufrido y que no han perdido la fe ni la esperanza en el Señor. Entonces, Dios nos puede consolar de diferentes maneras. De manera directa, a través de su palabra y de la presencia de su espíritu, o a través de la iglesia que sufre, de los que sufren. Entonces, ahora, ¿por qué? La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios permite todo esto? Y siempre las preguntas ¿por qué? Van a tener múltiples respuestas, pero el texto que estamos leyendo nos da cuando menos una poderosa respuesta. Y observen por qué Dios permitió para que Pablo y sus compañeros incluso sufrieran tanta angustia que perdían las esperanzas de salir con vida. El versículo 9 nos lo dice, que es el primero que leímos, dice, de hecho, dentro de nosotros ya teníamos la sentencia de muerte. O sea, ellos ya se daban por muertos. ¿Qué es una sentencia? Cuando se celebra un juicio, se da el veredicto final y se declara una persona culpable de muerte. Entonces, cuando alguien recibe sentencia de muerte, ¿qué es lo único que espera? Díganme ustedes. Cuando alguien recibe una pena de muerte, ¿qué es lo único que espera? Pues la muerte, ¿verdad? Ya solo es cuestión de tiempo. Eso es lo que Pablo llegó a sentir. Y Timoteo, que es el otro que le acompañó mientras estaba escribiendo esta carta, según el versículo 1 en el contexto, dice, el escritor es Pablo y junto con él estaba el hermano Timoteo. ¿Observan? Por eso está hablando en plural. Andaban en los viajes misioneros. Dice que nosotros, o sea, Pablo y Timoteo, ya se daban por muertos. Y aquí nos dice con qué propósito Dios permitió que ellos enfrentaran tal incertidumbre. A fin de que no confiáramos en quién. Nosotros mismos. En nosotros mismos. Sino en quién. Dios. En Dios que resucita a los muertos. Y cuando ellos ya se daban por muertos, ¿cuál fue la sorpresa? Que dice, Dios nos libró. La evidencia de que Dios los libró es que estaban escribiendo esta carta, ¿verdad? No se murieron. Sobrevivieron las angustias, las pruebas, los naufragios, las persecuciones, los apedreamientos y pudieron escribir esta carta. Dios los libró de la muerte, del gran peligro de la muerte, y ellos tenían confianza que aún los libraría. ¿Por qué? Porque habían puesto su esperanza de que él aún los habría de librar. Ahora, observen algo que fortaleció mucho la confianza de Pablo. Y aquí lo dice en el versículo 11. Dinos, Martín Villalobos, ¿qué es algo que Dios usó para fortalecer la fe y la esperanza de Pablo y Timoteo según el versículo 11? ¿Qué lees tú? ¿Qué entiendes? Habilita tu micrófono y responde. ¿Martín Villalobos? ¿Me escucha? Te escucho. Sí, de acuerdo a lo que dice el versículo, las oraciones de otros, de otras personas o de muchas personas fueron a favor de ellos. Y observas no solo eso, dice que ustedes también cooperaron con nosotros con la oración. Entonces la oración sí tiene poder, hermanos. Cuando Pablo y Timoteo se daban ya por muertos, ¿qué es lo que hizo la diferencia o una diferencia significativa? La intercesión de los hermanos en Cristo. ¿Sí o no? Y como Dios respondió a nuestras oraciones, ahora tenemos otra deuda. ¿Es una deuda de qué? De gratitud, ¿verdad? Entonces, observan una cadena. Primero, pruebas. Luego, oración. Luego, liberación, ¿verdad? ¿Observaron cuántas veces se repite? Libró, librará, librar. En respuesta a las oraciones y a la esperanza que mantuvimos en el Señor, Dios les concedió a ellos salir librados y entonces ahora la respuesta ahora era otra vez oración, pero ahora la oración era ¿para qué? Para dar gracias, porque Dios les había dado el don. El don aquí se refiere en el contexto, el don de haber sido librados de la muerte, que ellos temían que iba a llegar. ¿Entienden? Dice, por medio de las oraciones de muchos. Entonces, fíjense, hermanos, qué interesante. Uno de los principios máximos de la fe cristiana es que todo Dios lo permite y todo Dios lo aprovecha para la propia gloria de su nombre. ¿Estamos claros? Entonces, si Dios todo lo permite para su gloria, esto nos enseña a nosotros que Dios permite las pruebas porque estamos en un mundo caído, ¿ok? Aquí están las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones. Y los creyentes son afectados por ellas. Y ellos mantienen su esperanza en el Señor. Luego, ellos reciben de Dios consuelo, pero también reciben la intercesión de sus hermanos en Cristo por ellos. Luego Dios les concede a algunos de ellos ser librados de la muerte y de la aflicción. Y así Dios se glorifica a través de la obra que hizo en ellos, pero también se va a glorificar cuando todos le dan gracias por su misericordia. Por eso es el Padre de misericordia. ¿Pueden ver esa secuencia y esa unidad? ¿Cómo Dios aún sabe sacarle provecho a las aflicciones, las persecuciones, las injusticias, las enfermedades, para glorificarse más, para manifestarse en la vida de sus hijos, para movilizar a su iglesia en la oración y luego para movilizar en la iglesia en la acción de gracias y para ponernos a prueba en nuestra fe y en nuestra esperanza, en su misericordia y en sus promesas? ¿Captan el punto? Bueno, pues que estos versículos nos animen y los podamos recordar esta semana. Si ustedes llegan a conocer a alguien que está perdiendo la esperanza, angustiado o angustiada, pues ahí es el momento para que puedan ustedes recordarles estos versículos. Entonces, ¿cuáles fueron los versículos? Segunda de Corintios 1, versículos 9 al 11. Y específicamente, versículos 9 y 10, quiero recalcar algo importante de esos dos versículos a modo de conclusión. Observen una vez más el texto. Observen el 9. Dice, a fin de que no confiáramos, dice, hemos puesto nuestra esperanza en Él. Entonces, todo esto, hermanos, que estamos viviendo, es una oportunidad espectacular para afirmar nuestra confianza en ¿quién? En el Señor. Afirmar nuestra esperanza en ¿quién? En el Señor. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿damos gracias a Dios por los médicos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Damos gracias a Dios por las enfermeras? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Damos gracias a Dios por toda la gente que ayuda, la gente generosa, por los que siguen dando trabajo, a pesar de las circunstancias, por los que trabajan en la industria alimenticia, en la industria médica y en las otras áreas de trabajo que siguen proveyendo recursos para todos o para muchos? Damos gracias por todos ellos. Pero ¿en quién confiamos primero? En nuestro Señor. ¿Entienden? Gracias a nuestros jefes que nos dan trabajo, gracias a nuestros médicos que luchan por la salud y la vida de los enfermos, pero nuestra confianza primeramente, por eso Dios nos lleva a veces al extremo de las pruebas, para que nos sacudamos de nuestras idolatrías y para que reorganicemos nuestras prioridades. ¿En quién está nuestra confianza? Cuando Dios nos lleva al punto en que ni los médicos nos pueden sanar, ¿qué nos queda, hermanos? Dos cosas, o morir o confiar en el Señor, ¿verdad? Y en sus promesas. Bueno, pues vamos a terminar esta palabra ahí y vamos a dedicarnos a la oración.